dicen que monito, porque es tan peludita. Le gusta comer plátano y reír como loquita. Pero la verdad es que yo no tengo una guaguita, sino un hipopótamo de la sabana. Yo no tengo una guaguita, sino un hipopótamo de la sabana. Yo no tengo una guaguita, sino un hipopótamo de la sabana. Yo no tengo una guaguita, sino un hipopótamo de la sabana. Me ha contado un pajarito que dentro de tu pancita se ha metido una ranita que canta cosas bonitas. Como abejita, redondita, amarillita, jugando con la florcita, al amor la mielecita. Pero la verdad es que yo no tengo una guaguita, sino un hipopótamo de la sabana. Yo no tengo una guaguita, sino un hipopótamo de la sabana. No tengo una guaguita, sino un hipopótamo de la sabana. Yo no tengo una guaguita, sino un hipopótamo de la sabana. Es una cebollita humana, con su cabeza bien redondita, con su potito de apancora y su figura de porotito. Es una cebollita humana, con su cabeza bien redondita, con su potito de apancora y su figura de porotito. Tenía manos de ratita y de amarillo parecía quesito, con su sonrisita de manzana y su cuerpo de mazapán. Tenía manos de ratita y de amarillo parecía quesito, con sus modales de osito koala y su cuerpo de mazapán. Pero la verdad es que yo no tengo una guaguita, sino un hipopótamo de la sabana. Yo no tengo una guaguita, sino un hipopótamo de la sabana. Yo no tengo una guaguita, sino un hipopótamo. Yo no tengo una guaguita, sino un hipopótamo de la sabana.